con un llanto que no me deja dormir, porque al pensar en tus palabras ya no puedo hablar de ti. Soñé que te besaba en la boca, y más que un sueño, he vuelto a despertar con un llanto. Que aprende.